comienza Gencal Rock, rock y metal iberoamericano. Buenas noches, iniciamos transmisiones de Gencal Rock. El día de hoy, con el programa que les teníamos prometido de bandas de metal argentino, si mal no recuerdo, creo que son algo así como 20 o algo más. Y pues vamos a comenzar. La primera banda que vamos a escuchar lleva por nombre Razas Cruzadas y se formó en diciembre del 2011 en la zona de Buenos Aires. Actualmente está integrada por Diego Hernán en la voz, Manu Andrada en la batería, Facundo Espinosa en la guitarra y Yamil Álvarez en el bajo. De Razas Cruzadas vamos a escuchar el tema que lleva el mismo nombre de la banda. Después vamos a escuchar una banda bastante conocida que es Renacer. Es una banda de heavy power metal formada en el 2001 tras la disolución de Imperio, integrada por Cristian Bertoncelli en la voz, Nini Carvajal y Diego de Paolo en la guitarra, Fernando El Topo Urrua en el bajo y Damián Oliva en la batería. De Renacer vamos a escuchar el tema Estrella Negra y volvemos a Gencal Rock. amor y paz, buscamos las coincidencias, no las diferencias. Ya regresamos a transmisiones en Cucarro. Y me mandaron un saludo. El día de hoy estoy muy emocionada porque ahora sí estoy segura que tengo por lo menos un radio escucha. No sé si otras veces solo... No, bueno, es que estoy acostumbrada, como estoy acostumbrada a hablar sola, entonces no hay mucho problema. Pero el día de hoy sí está comprobadísimo que alguien me escucha y no estoy loca. Saludos a David hasta Argentina, que por cierto también sugirió algunas de estas bandas. Pues vámonos a continuación a escuchar a Resiliencia, banda formada en el 2008, integrada por Eduardo Tum Paredes en la voz, Gastón Tatutamarazzi en la guitarra, Lucas García también en la guitarra, Manuel Calderón en el bajo y Daniel Esquivel en la batería. De Resiliencia vamos a escuchar el tema Por lo que quiere ser. Y después de escuchar la Resiliencia, nos vamos con la banda Tren Loco, banda de heavy metal formada en 1990, en cuyas letras encontramos distintas temáticas sociales, integrada por Gustavo Zavala en el bajo, Carlos Cabral en la voz, Dani Walter en la batería, Cristian Gauna y Pablo Solar en las guitarras. De Tren Loco vamos a escuchar el tema Pueblo Motoquero y seguimos con más en este especial de bandas de metal de Argentina. Holy Spirit. Ven y sé parte de la redención de mí. Todavía no me acostumbro a este nuevo micrófono. Volvemos al especial de bandas de metal argentino y continuamos ahora con Tungsteno, banda de thrash metal integrada por Gabriel Gabo García en la voz, Mariano Lesta en la guitarra, Gastón Thierry en el bajo y Marcos Gianfrancesco en la batería. De Tungsteno vamos a escuchar el tema Vino y Velocidad. Y después vamos a escuchar a la banda Celta de España con el tema Algún Día Tal Vez. Esta banda se formó en el 2005 y está integrada por Claudio Leguizamón en el bajo, Carlos Kenter en la batería, Jorge Cura en la guitarra y Eduardo Escurra en la voz. Vámonos pues a escuchar a Tungsteno y después a Celta de España. Thank you. escuchando Non Amoris Radio. Ven y sé parte de la revolución de hoy. Hambre de maldad y paganismo, escucha Dark en Wild. Contáyanos lo mejor del Doom, el Fantasy, el Dark, el Dark Ambient y el Doom. Solo por Non Amoris Radio. Porque el metal se hace. Estamos de regreso y ahora vamos a escuchar a la banda Visceral. Esta banda está integrada por Antonio Romano, Carlos Cuadrado y Willy Caballero. Primero se formó bajo el nombre de Cerbero y en ese entonces tenía, era de otro estilo musical. De hecho, más adelante vamos a tener también algún tema de Cerbero, pero vámonos a rapidar mientras con el tema Escape de la banda Visceral. Después vamos a escuchar a la banda Borac, formada en 1988, integrada por Rubén Martínez en la guitarra y voz, Chafu Pastor en el bajo y Walter Martínez en la batería. Borac, vamos a escuchar el tema de Guerra Mental y volvemos con más bandas de especial de bandas de metal argentino. Thank you. Nada más buscamos las coincidencias, no las diferencias. Regresamos a este especial de bandas de metal de Argentina y a continuación vamos a escuchar a la banda Razones Conscientes. Esta banda se formó en el 2003 tras la separación de la banda Malón, integrada en un principio por Eduardo Zurra y el Tano Romano, a quienes posteriormente se les uniría Luis Sánchez. De ellos vamos a escuchar el tema Vuelta al Barrio. Después vamos a escuchar una banda que a ellos nos tuvimos en nuestro primer número de Critical Rock de la revista digital. Ellos son Slania, una banda de power metal sinfónico. Perdón, nuevamente el micrófono. Les comentaba, Slania es una banda formada en el 2010. Más que power metal, están entre el metal sinfónico y el metal gótico. Y hace tiempo habían anunciado su separación, sin embargo, en estos meses anteriores, parece ser que han vuelto a los escenarios. Les prometo tenerles un poquito más de información acerca de Slania. Respecto a si han vuelto o no a los escenarios, un próximo número de la revista o en el futuro. De hecho, este tema de Slania, que es Dark Horizon, lo pueden encontrar en nuestro primer compilado. También, si quieren saber más de la banda, pues en nuestro número 1 aparece más información sobre ellos. Vámonos pues a escuchar a Razones Conscientes con el tema Vuelta al Barrio y después a Islania con Dark Horizon. escucha Nuna Moris Radio. Buscamos las coincidencias, no las diferencias. Todos los lunes y miércoles en punto de las 6 de la tarde, escucha el espacio de Eje. Aquí puedes encontrar cualquier tipo de música, desde cyberpunk, electro, gótico, lo que tú me pidas, y la temática es también lo que tú me pidas. Respondemos a tus dudas y preguntas, aderezado siempre con un toque de humor sarcástico y irreverente. Recuerda, escucha el espacio de Eje los lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Te espero. Ya estamos de regreso y a continuación vamos a escuchar la colaboración de Escuela de Calor con la banda Taco. Nada más, aquí haciendo una pausa, habíamos tenido problemas para subir nuestros podcasts a iVoox y nuevamente por estos problemas nuevamente los hemos subido a ChipOn. Pronto estaremos compartiendo el enlace en nuestra página de Facebook, Musical Rock. Y recuerden que también en nuestra página oficial y en el blog encuentran estos podcasts. Y pues también recomendarles que escuchen los podcasts de Escuela de Calor, que precisamente se encuentran en iVoox. Ahí llevamos tiempo colaborando con Capturas. Precisamente algunas de las bandas de este especial pues ya han sido mencionadas en Cápsulas para Escuela de Calor, y las que no pues ya las iremos mencionando con el tiempo. Vámonos pues ahorita con la colaboración de ellos y regresamos a este especial de bandas digitales. Hola amigos del Cuical Rock, como cada semana les traigo una banda de rock. En esta ocasión la banda de rock de Zaragoza, Taco. Taco son un grupo zaragozano fundado en Egea de los Caballeros en el año 84. Su estilo se basa en un rock sencillo nutrido de letras de gran contenido poético y social, que se acercan mucho al rock urbano. Es uno de los grupos más prolíferos de todos los tiempos y máximos exponentes junto a Héroes del Silencio y Amaral del Rock Maño. Banda formada por Mariano Gil, Rones, voz y guitarra, Nacho Jiménez al teclado, Íñigo Zubizarreta al guitarra, Teto Viejo, batería, y Fernando Mainier, el bajo. Con 16 discos de estudio en su haber, han tocado con bandas como Los Suaves y La Fuga. El 28 de marzo del pasado año, tocaron por primera vez en México, en el Festival Viva Latino 2014. Y bueno, hasta aquí la colaboración de esta semana y de este nuevo año, primera colaboración de este año 2015. Les deseo a todo el grupo que forma Cuical Rock muchísima suerte en este año que comienza. Saludos. A la salida del tren, después de dormir mil calles, ando en busca del trabajo que nunca me sale. Miro despacio el papel donde he escrito lo que he sido, repasando en silencio camino a camino. Licenciado en historia de los barrios sin gloria, de la risa esa puerta aquí estoy yo, como un pájaro por los tejados cantando la voz, ensuciando la calle con versos sin contemplación. Libre y por cada jaula que pongan haré una canción. Solo me puedo reír si escucho mis pensamientos. Me atrae la luz de hacer gato cuando hay tantos perros. Delante todo un vagón de caras desconsoladas, mezclando con soledad el barro de sus murallas. Nadie les dijo que hay noches tan largas como un invierno, días que duelen tanto que sangran por cada costado. De golpes por dentro, por no hablar de las veces que el sueño se despierta poniendo la cruz en la cara sin más. Y aquí estoy yo, como un pájaro por los tejados cantando la voz, ensuciando la calle con versos sin contemplación. Libre y por cada jaula que pongan. Y aquí estoy yo, como un pájaro por los tejados cantando la voz, ensuciando las calles con versos sin contemplación. Libre y por cada jaula que pongan haré una canción. De metal de Argentina. A continuación vamos a escuchar a la banda nórdica. Esta banda también la tuvimos presente en alguno de nuestros números y también aparece un tema de ellos en nuestro compilado. Bueno, ellos mismos describen las letras y la ideología de la banda. Bueno, su definición de su música, comentan ellos que la idea es clara y directa, nada de política, fútbol ni religión. Todo transcurre en Erika, ciudad ficticia, ubicada en algún lugar de la península escandinava. Los relatos abarcan hechos comunes que les ocurren a sus habitantes, como la desesperación por escapar de un viento destructivo, la súplica de los tripulantes de una nave a la deriva, la lucha entre los reinos, etc. Por los apodos de los integrantes: Bigote en la batería, Estata en la voz, Leo en la guitarra y Carlito en el bajo. De Nórdica, cada tema Princesa del Invierno. Y después nos vamos con Alma Fuerte, banda de heavy formada a comienzos de 1995 por el bajista Ricardo Rodríguez, poco tiempo después de la disolución de Hermética. De Alma Fuerte vamos a escuchar el tema A Vos Amigo. Precisamente esta banda fue recomendación de David. Saludos otra vez. Vámonos pues, primero con Nórdica y después con Alma Fuerte, y volvemos a escuchar el rap. Eterno de su corazón. llega y susurro una ilusión sobre el fuego oscuro de mi corazón. escuchando Non Amoris Rock. Ven y sé parte de la revolución. Ya regresamos a Quical Rock y ahora vamos a continuar con la banda. Vamos a continuar con la banda Áspera. Esta es una banda de metal autodefinida como la primera y más importante banda de metal bizarro, conformada por músicos de renombre de la escena del metal argentino, que prefieren ocultar su identidad tras máscaras y seudónimos. De ellos vamos a escuchar el tema Partiendo Cabezas y después vamos a escuchar a la banda Cerbero. Esta banda está considerada como una de las pioneras del black metal en Argentina y se formó en 1984 y fue la que posteriormente dio paso a la creación de la banda Visceral que escuchamos anteriormente. De Cerbero vamos a escuchar los temas Ángeles y Demonios y volvemos con más música en Quical Rock. Con la bolsa de musa de anoche me sumo a la chata. Vamos a hacer ahora Ángeles y Demonios. Llevándola a la tierra, jamás terminará. demonios disputan su carne, quemándola en el fuego de la eternidad. ¡Ay, tú! ¡Rezas tu canto! ¡Rezas tu grito! ¡Tu salvación! ¡Ay, tú! ¡Rezas tu canto! ¡Rezas tu grito! ¡Tu salvación! Estamos de vuelta en Quick Art Rock. Ahora vamos a escuchar a Daga. Es una banda de heavy metal formada en 1994, integrada por Hernán Russo, Cisetti en la voz, Leonidas Vera en la guitarra, Federico Coverwain también en la guitarra y Andrés Bernard en el bajo. De ellos vamos a escuchar el tema Secretos de Confesión. Después nos vamos con la banda de thrash metal Orca, la cual se formó en 1986 por Osvaldo Civile. De Orca vamos a escuchar el tema Esperanza. Y otra vez saludos a el micrófono no. Ahora sí, espero que me estén escuchando. Con el tema de Orcas vamos a volver a mandar saludos a David. Y vámonos pues con el tema Secretos de Confesión de Dagas y Esperanza de Orcas. Una pausa aquí, un intermedio. Estamos tratando de hacer lo más breve posible con la información de las bandas, pero les prometemos en otros programas, en la revista y demás, ampliar esta información rápido para alcanzar a poner las demás bandas que nos faltan. Estás escuchando la memoria de Radio. Ven y sé parte de la revolución de mí. Ya para terminar el especial del día de hoy, les recordamos que nos escuchan cada martes de 9 a 11 de la noche por Don Amor y Radio. Y vamos a terminar con la banda de origen. Esta banda se formó en 1996 por Emiliano Obregón en la guitarra, a quien reclutaría a Lucas Gerardo en la voz, Julián Barrett también en la guitarra, Nicolás Ciancio en el bajo y Hernán Ríos en la batería. De origen vamos a escuchar el tema Cuando tus brazos caen, y después para terminar, ¿no? ¿Sí? Creo que una de las bandas más conocidas que es Raza Blanca. Esta banda se formó en 1986 y está integrada por Walter Giardino, Guillermo Sánchez, Adrián Pari, siempre este apellido siempre me trae problemas de distinción, Fernando Escarchela y Danilo Mojen. Rata Blanca, bueno, insisto, mi tema predilecto, pero algún día dedicarlo. Por el momento no lo dedico, no, pues yo hago la aclaración de que no estoy enamorada. Alguien ya sabrá a lo que me refiero. Pero vámonos por último con el tema de la leyenda del Hada y del Mago. Nos escuchan cada martes por Don Amor y Radio. Silencio, que no da ni miedo. llegado a su fin, Quical Rock. Hasta la próxima. Estás escuchando Mon Amoris Rap. Ven y sé parte de la revolución.